El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Con la audiencia de todo el país compartimos la segunda edición de hoy jueves 6 de agosto de 2015. Comenzó esta mañana el juicio oral y público por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Recordemos que son 13 los acusados, entre ellos el expresidente Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano y los ex fiscales de la causa. La principal acusación es que se armaron pruebas falsas y se desecharon pistas importantes, todo para encubrir el atentado. Concretamente se pondrá el acento en el pago de $400.000 realizado por Galeano con fondos públicos al ex detenido Carlos Telleldín para que involucrara a policías bonaerenses y así desviar la investigación. Así lo contaba en el comienzo del juicio el fiscal Roberto Salum. Más allá de las facultades formalmente objetivas que podían legitimar a Galeano en su actuación jurisdiccional, lo cierto es que los actos mencionados resultaron basados en algunos casos en prueba analizada tendenciosamente y en otros en mendaces evidencias estimuladas por el propio enjuiciado. En síntesis, puede apreciarse que la actividad jurisdiccional llevada adelante por Galeano estuvo dirigida a construir un avance artificial en el descubrimiento de la verdad al solo efecto de aparentar un resultado satisfactorio respecto de la investigación del atentado de la sede de la AMIA, concretamente encarcelando a supuestos involucrados. Ello pese a que la pista policial constituía una de las posibles variantes pendientes de comprobación, obviamente, si se prescinde de todo aquello derivado de la irregular incorporación de pruebas. Era el fiscal Roberto Salum en la apertura del juicio esta mañana, y en esta primera jornada no estuvo presente el expresidente Carlos Menem, que adujo problemas de salud y presentó un certificado. Lo mismo ocurrió con el también acusado, el exsecretario de Inteligencia, Hugo Anzorregui. A Menem se lo acusa en este juicio de haber ordenado, a través de su hermano Munir Menem, no investigar la pista siria que involucraba al ciudadano de esa nacionalidad, Alberto Canore Edul. En La Rioja comienza hoy un nuevo juicio oral y público por crímenes de la última dictadura. Hay 18 acusados, entre ellos el criminal del ejército Luciano Benjamín Menéndez, que ya fue condenado en más de 10 juicios. Los delitos imputados a estos represores son secuestros, torturas, asesinatos, violación y hasta un aborto a una detenida. Otro de los acusados en este juicio es un ex juez federal, el ex juez Roberto Catalán, que está acusado de participar de los delitos cometidos por los represores, dándoles una falsa legalidad a los operativos que realizaban. La primera audiencia será hoy a las 4 de la tarde en el Tribunal Oral Federal con sede en la capital riojana. Recordemos que Luciano Benjamín Menéndez ya fue condenado en esa provincia por el asesinato del obispo Enrique Angelelli. Y nos vamos ahora a Santa Fe porque allí fueron homenajeados los atletas que participaron de los Juegos Panamericanos de Canadá y que trajeron, los atletas santafesinos, 6 de las 15 medallas doradas de nuestro país. Recibimos a nuestra compañera Belén de Grossi desde FM Chalet. Muy buen día para toda la audiencia y muy buen día para los amigos de Farco. Santa Fe celebró a sus atletas. El gobernador Bonfatti y miembros de su gabinete agasajaron a deportistas de la provincia que integraron la delegación argentina que participó en los últimos Juegos Panamericanos. Camila Arregui, integrante del grupo de nado sincronizado, dijo sentirse muy contenta con el recibimiento de la gente. Para nosotros es importante que nos reconozcan por ahí el esfuerzo que hacemos. Aunque no hayamos sacado una medalla, me parece bueno que reconozcan a todos, medalla o no, y porque todos hacemos el mismo esfuerzo. Así que, no, la verdad que muy bien y nada, muy orgullosa también de todos, no solamente de nosotras, sino de todos los deportistas, de como somos argentinos y más que nada santafesinos. 70 santafesinos compitieron en 29 de las 36 disciplinas, consiguiendo 6 de las 15 medallas de oro de la delegación. La deportista Josefina Fernández, integrante de la selección femenina de vóley, consideró que si bien la participación fue positiva, aún se necesita mayor difusión de los deportes no tradicionales. Sí, la verdad que para nosotros es muy importante la difusión. El vóley femenino, bueno, en comparación con el masculino todavía hay mucha diferencia, pero creo que eso lo estamos mejorando, se está aumentando, por lo menos se está pasando por televisión, se está difundiendo por un montón de medios. Y creo que para las chicas es algo súper positivo porque se pueden enganchar, nos van reconociendo a nosotras también, la chica de la selección. Entonces creo que se va generando una ola entre la sociedad, ¿no? que está muy buena. Los atletas coincidieron con que el apoyo recibido por el Ente Nacional de Alto Rendimiento, que funciona desde 2010 y que cuenta con partidas presupuestarias propias, ha ayudado a que se federalice la participación de los jóvenes de todo el país en las disciplinas olímpicas. Informó para Farco desde FM Chalet, Belén de Grossi. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. En la provincia de Buenos Aires, los profesionales que trabajan en la salud pública podrán jubilarse a los 50 años de edad. Luego de varias jornadas de huelga en los hospitales, lograron que el gobernador Daniel Scioli firmara el decreto en el que se establece que podrán acceder a la jubilación a esa edad con 25 años de aporte. Hasta ahora solo tenían un régimen especial de jubilación aquellos profesionales que trabajan con elementos o sustancias peligrosas. En el decreto se establece que todos los médicos y otros especialistas están expuestos a riesgos y que se les permite el retiro a los 50 años para disminuir los años de exposición a esos riesgos para la salud. Desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, la SICOP, consideraron que este beneficio conseguido es un logro histórico. Y seguimos en la provincia de Buenos Aires, vamos a La Plata, porque allí los medios comunitarios y los medios de empresas pymes avanzan en un plan de trabajo junto a la universidad pública. Ayer se realizó un primer encuentro y se acordaron acciones conjuntas. Recibimos a nuestra compañera Corina Duarte desde Radio Estación Sur. Muy buenos días a la audiencia del informativo Farco. Les contamos que se realizó ayer en la Casa de la Cooperación de aquí de la Ciudad de La Plata un encuentro de medios, programas y emprendimientos de comunicación populares, cooperativos y pymes, convocado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la Facultad de Periodismo y las radios de Farco de la ciudad. Todo esto con la participación del equipo de la decana de periodismo y precandidata a intendenta Florencia Saintud. En el mismo se planteó el desarrollo de un plan estratégico de comunicación para la ciudad, que va a comenzar con la elaboración de un mapa de la comunicación y la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la zona. Escuchamos, si les parece, a la directora de la Tecnicatura de Comunicación Popular, Claudia Villamayor, sobre lo que define como la oportunidad histórica que atraviesa la comunicación popular para encarar iniciativas de este tipo. Construir una comunicación desde una perspectiva de fin social es el sueño de todos, y muchos años atrás decían que eso era para hippies y románticos, una comunicación popular que solo hacía cuando era muy joven porque no era posible cuando era mayor. Hace 30 años eso no hubiera sido posible. Y entonces la verdad que me contagió y me volvió a encender la esperanza de poder militar una comunicación popular para un Estado democrático. Pablo Antonini, vicepresidente de Farco y compañero de Radio Estación Sur, destacó también la elaboración de una agenda común en base a las necesidades de comunicación de la región. La difusión de determinadas políticas, de determinadas líneas, son necesarias, son importantes. ¿Cuál? Esa especie de segundo mapa que tiene que ver con identificar necesidades de difusión de la comunidad, que me parece que es parte fundamental de la huelga que hacen. Porque ahí te salen 4, 5, 6 ejes sobre los cuales desarrollar una estrategia común. Algunas de las propuestas que surgieron en este encuentro se van a materializar en una segunda convocatoria en el mes de septiembre en el marco del Congreso de Comunicación Popular que se prepara en la Universidad Local. Con la producción de Paula Di Carlo, Corina Duarte, desde Radio Estación Sur de La Plata, para Informativo Farco. Vamos ahora a Tucumán, porque allí se viene un encuentro de tejedores y maestros tintoreros que busca recuperar la actividad textil artesanal. Será en Amadicha del Valle, una de las zonas de nuestro país que más se destaca por sus tejidos realizados con técnicas ancestrales. Nos cuenta más nuestra compañera Cintia Olea desde la radio comunitaria FM Raco. Compañeros y audiencia de Farco, tejiendo experiencias. Así es como se le dio a llamar a este encuentro de tejedores y maestros tintoreros. Este encuentro se realiza desde el 2010, una vez al año, en Amadicha del Valle, en los valles calchaquíes de Tucumán, y se eligió este lugar por sus técnicas, prácticas e identidad. Las cátedras de Prehistoria y Trabajo Social de la Facultad de Filosofía y Letras impulsaron el proyecto y luego se unió también la cooperativa La Pachamama. Tejiendo Experiencias tiene como objetivo revitalizar la práctica textil y en esta oportunidad convocó a más de 100 personas. Olga Zulca, profesora a cargo de la Cátedra de Prehistoria, nos comenta sobre la participación del pueblo. Bueno, vienen de distintos lugares. Están viniendo desde Catamarca, de la zona de Belén, de Santa María, inclusive hay algunas personas que vienen del Valle del Gualfín. Otras están llegando desde Salta, la zona de Angastaco, San Carlos, Cafayate. Este año hemos tenido tejedores de Huachipas, también de la provincia de Salta, y también, obviamente, nuestros tejedores del Valle Calchaquí. Los vecinos de Amadicha pueden exponer sus productos o bien dictar talleres. Algunos de los talleres fueron de hilado, tejido, teñidos con yuyos naturales, entre otros, implementando prácticas ancestrales que aún conserva la comunidad. La profesora Olga nos cuenta sobre la participación de la comunidad Duape y de Aguita. Bueno, recordemos que la mayoría de los tejedores que participan del encuentro son de la comunidad de Aguito Calchaquí, que corresponden a la comunidad de Amadicha del Valle. La participación de tejedores huarpes fue en el año 2012, si mal no recuerdo. Vinieron desde San Juan, los invitamos nosotras, unas tejedoras de esta región, para que participen del encuentro de tejedores. Entonces fue una interacción importante de la participación de estas tejedoras que habían venido desde San Juan para participar del encuentro de tejedores. El objetivo de este encuentro es que los tejedores se conozcan y compartan experiencias. Reportó para el informativo Farco, Cintia Oleas desde FM Raco, Tucumán. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, jueves 6 de agosto de 2015. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias que integran Farco. Nos volvemos a encontrar mañana. Que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo.